En la Radio Puente Alto tenemos el gusto de compartir con ustedes su programa La Verdad, una alternativa, junto a Claudio Alfonso Rojas Guerra. Un gran programa que te hará pensar, meditar y reflexionar sobre aquellos temas que son verdaderamente importantes para todos. Bienvenido, Claudio Alfonso Rojas. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Cómo están, queridos auditores? Felices de estar aquí, lo echamos de menos. Aquí estamos felices en el estudio, mirando la cordillera con el sol. Y cuando son las 20 horas casi, estamos en directo. Mis queridos auditores, antes de entrar en el tema, dos palabritas, un comentario muy, muy breve de lo que tenemos en Chile. Por un lado, un gobierno que busca crear un clima de violencia que impida la realización de un plebiscito, pues saben que van a perder. Entonces, saben también que deberán dar más y más al pueblo, que ya no se conformará con migajas. Entonces, corren el riesgo de perder el control de la situación. Y un pueblo expectante, dividido en dos facciones. Una más decidida, formada por los jóvenes y las organizaciones sociales, que no cejarán por ningún motivo. Y otra más tibia, que está por los cambios, pero que está comenzando a tener miedo. Y a ellos, en consecuencia, el gobierno y los medios de comunicación masivos apuntan, demonizando la protesta, apelando a que el país, para progresar, debe tener paz primero, pues de lo contrario caerá la economía y todo será anarquía. Entonces, ellos quieren apelar a eso para decir, hasta aquí llegamos, o sea, 4 o 5 meses perdidos, y quedamos igual que como estábamos antes del 18 de octubre. A eso es lo que apuesta el gobierno, a eso apunta el gobierno. Ese es el panorama. Bueno, y sabemos todos, queridos auditores, que en marzo empieza, hay mucha actividad ya programada, así que veremos, son eventos en curso y los comentaremos cuando llegue el momento. Vamos con el informe de Antimafia del... vamos a esperar entonces, queridos auditores, el informe de Antimafia. Mientras esperamos el informe de Antimafia, ¿qué les parece si dos palabritas le comentamos de lo que está pasando en el exterior, que vale la pena comentar porque es un elemento nuevo? ¿Me dice que estamos listos? Vamos con el informe. SOS Nivel, la NASA y las... Buenas noches, audiencia de FM Radio 107.5 de Puente Alto. Buenas noches, Claudio y María Cecilia. Me siento en la obligación de destacar desde Montevideo, Uruguay, lo que se tiene proyectado hacer en Chile en el mes de marzo. Una serie de movilizaciones que han sido ya oportunamente difundidas y que significan y representan la intensa lucha que lleva el pueblo chileno frente a la administración dictatorial de Sebastián Piñera. Los embates de una dictadura encubierta y de un autoritarismo descarado en todo el territorio chileno han sido y siguen siendo una constante. Una moneda corriente que cada chileno que tiene conciencia de la práctica del fascismo debe enfrentar y combatir, y lo hace día a día, los jóvenes incluidos. Una moneda corriente que cada sudamericano viene asumiendo en países como Bolivia, Brasil, y ahora deberá asumir, por ejemplo, en el Uruguay, es decir, deberá asumirlo el pueblo uruguayo. El pueblo uruguayo, que en cuestión de muy pocos días será gobernado por un presidente que representará a la burguesía y a la oligarquía. Me estoy refiriendo al electo presidente Luis Lacalle Pou. Un joven abogado que será cabeza de un gobierno de coalición, que significa ante todo el continuismo de una política que apoya a la impunidad, que está a favor de la cultura de la impunidad en materia de derechos humanos y a favor de una militarización encubierta que busca exclusivamente la criminalización de la protesta social, la defensa de las ideas conservadoras, la persecución de quienes luchan por las causas sociales. Un gobierno de coalición con un ex comandante en jefe del ejército, Manini Ríos, que representa al partido Cabildo Abierto y que ha prácticamente, se ha introducido, ha prácticamente dominado el terreno político, el escenario político en las últimas elecciones, transformándose en una figura verdaderamente preocupante para las corrientes de izquierda, para las corrientes revolucionarias, para la oposición y para las personas que entendemos que en este momento en Uruguay se viene desarrollando un proceso verdaderamente negativo para la democracia verdaderamente entendida. Luis Lacalle Pou es un estandarte de una corriente derechista en su esencia, en la economía a aplicarse y en cuanto a su actitud frente a la libertad. Un presidente que invita deliberadamente a la ceremonia de asunción de mando a personajes que representan lo opuesto a una democracia verdadera. Sebastián Piñera estará presente. Jeanine Áñez, golpista de Bolivia, estará presente. Jair Bolsonaro, del Brasil, estará presente. Y todo esto significa verdaderamente una adhesión a estos gobiernos de cara democrática, pero que en esencia son gobiernos dictatoriales, autoritarios, totalmente extremistas y particularmente representantes de una derecha que se doblega ante el imperio norteamericano. La sola presencia de ellos tres, nos estamos refiriendo a Piñera, Áñez y Bolsonaro, ya es un mensaje claro al pueblo, a la oposición Frente Amplista, por más que el Frente Amplio en su caos interno fue uno de los determinantes del triunfo lacallista. Uruguay entonces, a partir del 1 de marzo, tendrá otra cara, tendrá otra esencia, y la democracia se distanciará a un mes, aún más de ser verdadera, se distanciará del pueblo y comenzará a confrontar con una resistencia que se supone será fuerte, sobre todo una resistencia que parte del sector de la juventud estudiantil, del sector de los gremios y del sector de las organizaciones de derechos humanos o de los colectivos que entendieron hace algunos meses que había que luchar contra una reforma propuesta por el entonces senador Larrañaga, hoy, dentro de pocos días, flamante ministro del Interior, que en su momento propuso una reforma que se embanderaba con el militarismo, con la criminalización de la protesta social y con otro tipo de medidas. La protesta, mejor dicho, la postura, la reforma, la propuesta de reforma, no triunfó en las elecciones nacionales. Sin embargo, al triunfar el señor Luis Lacalle Pou, ahora esa propuesta que no triunfó resulta prácticamente ganadora, porque el presidente flamante, presidente Lacalle, dispuso que Larrañaga fuera ministro del Interior. Y como ministro del Interior, ahora estas medidas que fueron propuestas en la reforma aparentemente ya están en la agenda de las próximas medidas a ponerse en práctica a partir del 1 de marzo en Uruguay. Por lo tanto, amigos oyentes de Puente Alto, el panorama en Uruguay es este. Y nosotros, como ustedes entonces, como hombres de periodismo libre, como hombres de Antimafia 2000 y como personas que somos conscientes de la importancia de la libertad, de la justicia en un país que se entiende como democrático, pues nosotros obviamente participaremos de las actividades de resistencia, de lucha y estaremos juntos al pueblo consciente de estas situaciones. Ha sido entonces este el informe desde Montevideo, Uruguay, desde la redacción de Antimafia 2000. Les habló George Almendras. Bueno, doctores, antes de entrar en el tema que vamos a tratar, breves palabras sobre lo que está pasando en Siria, que nos parece de la mayor gravedad, porque hay un elemento nuevo que no estaba. Desde el año 2013 que Estados Unidos está atacando supuestamente a los terroristas del ISIS con la excusa ilegítima de robarse el petróleo. Como no podía, no logró eliminar a los terroristas del ISIS, Siria le pidió ayuda a Rusia. Y Rusia entró al conflicto, se entró al país Siria porque lo pidió expresamente Siria, el gobierno sirio, y eliminó prácticamente a todos los terroristas en poco menos de un año. Y Estados Unidos tuvo que arrinconarse en un sector de Siria porque está ilegítimamente ahí en el norte de Siria porque hay petróleo y supuestamente en manos terroristas, pero esos terroristas venden el petróleo por los canales normales, por lo tanto tienen la venia de Estados Unidos para venderlo, de manera tal de que de una manera velada Estados Unidos está robando el petróleo de Siria, también lo está haciendo en Irak, donde tiene gente ahí, y también lo está haciendo en Libia. Para eso invaden los países, para robar. No hay otra razón. La excusa de altruista de defender la democracia, la libertad, eso es para la gente que no tiene la capacidad de ver más allá de su nariz. Pero si ustedes estudian un poco la historia y lo que son estos hechos, es solamente para robar. Entonces, el elemento nuevo es que ingresó a Siria ahora Turquía, porque Turquía está preocupado porque hay milicianos kurdos que son, no sé si terroristas, porque no creo que sean terroristas, pero bueno, son guerrilleros que están ahí, que están buscando, tienen la intención de formar el nuevo país que se llama el Kurdistán. El Kurdistán, que está entre Siria y Turquía, y pesca un poco de cada país. Entonces a Turquía le preocupa mucho eso, combatir a los milicianos kurdos, y como Siria no los ha combatido, en defensa de sus intereses, Turquía se sintió con derecho a entrar a Siria, lo que es una invasión, técnicamente es una invasión, al norte de Siria, concretamente en Alepo y en Idlib, y está luchando contra los milicianos kurdos. Incluso es más, ha llegado a desafiar al gobierno sirio diciendo que no lleguen sus tropas a Idlib porque ellos van a tomar posesión de esa ciudad para combatir a IEL. Y Siria, que es un gobierno muy, un ejército muy bravo, ha hecho mucho daño al ejército turco. Obviamente que Siria está con la ayuda de Rusia. Entonces está... Lo grave de esto es que está en Siria, está Rusia, está Turquía, el mismo Siria, por supuesto, está Estados Unidos y los terroristas, o los kurdos. Y los terroristas, supuestamente los terroristas moderados del grupo al-Nusra. Entonces, en este momento hay conflicto ahí, o sea, han habido escaramuzas, incluso entre norteamericanos y rusos, que no han sido de mayor envergadura, pero está ahí, entonces esa zona está muy caliente. Así que yo les invito a que estén atentos, porque de ahí puede pasar algo grave. De hecho, nosotros creemos que la Tercera Guerra Mundial, que ya está en desarrollo, podría alcanzar a una escala, digamos, más generalizada, a partir de los conflictos de Medio Oriente, porque también está, recordemos, está Israel ahí, con Irán, que están ahí mirándose y mostrándose los dientes mutuamente. Entonces están las cosas muy serias. Por eso les pido noticias en desarrollo y que estemos atentos. Bueno, vamos a una mini pausa antes de entrar en el tema. Sí, los audios, sí. Sí. Sí, porque los el mismo orden que están. SOS Nibiru, la NASA y las grandes potencias del mundo están completamente informados y se están preparando. La humanidad no está siendo advertida y no los están dejando que se preparen. Y haciendo que con cada segundo que pasa, nos estemos acercando a un punto en donde ya será demasiado tarde. Pero la cantidad de información que se está filtrando por parte de muchos investigadores está excediendo claramente la enorme pared de desinformación en el que está sumida la humanidad. Ya es imposible poder ocultar la realidad sobre Nibiru. Un grupo de científicos rusos se reunió para discutir acerca de un gigantesco planeta errante descubierto por uno de sus más grandes observatorios, y se nombró a un equipo para estudiar el asunto. Las evidencias del anterior paso de Nibiru está escrito en los textos antiguos y en la geología y la arqueología. Según los textos sumerios antiguos, el planeta Nibiru parecerá una cruz roja en el cielo cuando pueda ser apreciado a simple vista. La Tierra está a punto de pasar una vez más por grandes cambios terrestres como consecuencia del paso del planeta Nibiru a través de nuestro sistema solar. La densa masa del planeta Nibiru genera un enorme magnetismo, el cual está afectando el núcleo terrestre, provocando grandes cambios en la actividad volcánica y sísmica de la Tierra. Y toda la información acerca de estos cambios electromagnéticos de la Tierra están siendo mantenidos en alto secreto. El trabajo del doctor Alexei Dimitrik afirma que se están produciendo variaciones en los campos magnéticos y las atmósferas de los planetas. Todos los planetas del sistema solar están siendo afectados por fenómenos anormales y climas raros. Por ejemplo, la atmósfera de Marte se está volviendo mucho más gruesa, y en la luna de la Tierra se está formando una atmósfera. Y según Dimitri, ahora existe en la luna una gruesa capa de sodio que antes no existía. Supuestamente, en la atmósfera de la Tierra se está formando el gas hidróxido, el cual simplemente no existía antes en esa cantidad, y esto no puede ser relacionado con ninguna actividad humana. El brillo de los planetas está sufriendo grandes incrementos, y Júpiter está experimentando un gran aumento en su carga energética, y se ha formado un tubo de radiación entre él y una de sus lunas. Cuando la sonda espacial Voyager 2 pasó cerca de Urano y Neptuno, los polos magnéticos de estos se encontraban desviados hasta 50 grados con respecto a su eje de rotación. Y el campo magnético del Sol se ha incrementado más de 200%. Por lo tanto, no se puede culpar de estas perturbaciones a ningún cambio climático provocado por el hombre, sino que existe otro causante, el planeta Nibiru, el cual se está acercando Bueno, ahí teníamos un primer audio de respecto de lo que se dice del planeta Nibiru, que lo hemos comentado en este micrófono muchas veces, y ahí hay dos cosas interesantes que quisiera comentarle. Ahí hablaron de una cruz roja, que se vería como una cruz roja. No sé si usted, querido auditor, se percató de ese detalle. Bueno, nosotros esa cruz roja, fíjese que la podríamos relacionar con una profecía del Padre Pío, el Santo Padre Pío, que decía, hijos míos, muchos no soportarán esta terrible hora. Oren por ello, pues después de esta gran persecución, una cruz roja aparecerá en el cielo. Esta cruz representa la preciosa sangre y la sangre de los mártires. Estamos especulando, por supuesto, querido auditor. Y lo otro que les quería comentar es que la evidencia justamente científica y empírica de la presencia de Nibiru cerca de nuestro sistema solar, justamente son los cambios que hay en los planetas. Y ahí no se mencionó el más importante, que son la desaparición de los anillos de Saturno. Recuerden que Saturno tiene unos anillos de hielo a su alrededor y desaparecieron. Entonces, por alguna razón desaparecieron, al igual que las otras cosas que ahí se mencionaron, de las atmósferas de otros planetas. Vamos con el segundo. Sí. Según el científico Dr. Diomin Damir Sakharovic, 56 satélites se encuentran ahora mismo monitoreando el sistema de Nibiru, y 6 países están dirigiendo estos satélites. Estados Unidos y Rusia controlan 15 satélites cada uno, China controla 6, e Israel, Australia, India y Japón manejan 5 cada uno. Estos satélites constituyen la mejor herramienta para la investigación de Nibiru. Los Estados Unidos y Rusia comenzaron con este proyecto en 1982 y después compartieron los datos de Nibiru con otros países que colaboran con sus planes. La NASA empezó lanzando el satélite IRAS en 1983, así como muchos otros lanzamientos secretos de satélites, hasta lanzar el satélite WISE en 2009. Rusia hizo lo mismo con sus propios satélites, los cuales aún continúan en alto secreto, y que Estados Unidos clasificó deliberadamente como satélites espías para encubrir su auténtica misión. Y asimismo, de esta forma, otros países lanzaron sus propios satélites. Cada satélite tiene una misión diferente referente al estudio de Nibiru. Unos monitorean la trayectoria de Nibiru, mientras que otros estudian su estructura geológica, y otros efectúan una vigilancia permanente ante cualquier objeto como meteoritos o asteroides provenientes de las colas gemelas de Nibiru. Existen numerosos lanzamientos de satélites para el estudio de Nibiru, pero con propósitos clasificados como alto secreto. Pero entre los países involucrados en estas operaciones se comparten todos los descubrimientos, así que con toda la información combinada ya se cuenta con una idea clara referente a Nibiru. Pero aún así, los científicos rusos están casi seguros de que Nibiru conseguirá su punto más próximo a la Tierra. Bueno, ahí teníamos el segundo audio. Una de las cosas que vale la pena comentar respecto de este es que este tema de Nibiru, tal como dijo el audio, se descubrió en forma definitiva el año 83 con el satélite IRAS, que es infrarrojo, visión infrarroja, porque esta es un planeta que no tiene luz o no refleja la luz por alguna razón, por eso algunos le llaman enana marrón. Pero a partir del año 83 se dejó de hablar de este tema y se prohibió de hablar de este tema, a tal punto que 56 científicos fueron, curiosamente, tuvieron accidentes muy extraños, fueron asesinados por hablar de este tema. Y este tema ahora salió a la luz nuevamente porque las evidencias son tan grandes que es una cosa que ya no pueden detener. La información está en todas partes, entonces ya está saliendo a la luz cada vez más, las evidencias son cada vez más grandes. Entonces, por eso que hoy día se está hablando más de este tema. ¿Vamos con el último? Dar de manera significativa el cataclismo en la Tierra. Cuando Nibiru alcance su punto más cercano a la Tierra en febrero del 2021. Según el Dr. Sakharovic, Nibiru posee unas colas gemelas compuestas de asteroides, meteoritos, escombros y una enorme nube de polvo rojo. Con el anterior giro antihorario de Nibiru, todos los objetos dentro de las colas gemelas de Nibiru eran arrastrados hacia su estrella en lugar de ser lanzados al espacio. Pero ahora, con esta nueva rotación horaria de Nibiru, el resultado será el opuesto, lanzando todos esos escombros hacia nuestro sistema solar interior. Por lo tanto, este cambio en la mecánica orbital de Nibiru significa una peligrosa amenaza para la Tierra. Antes los cálculos proyectaban que Nibiru pasaría entre la Tierra y Marte a una distancia de 0.3 unidades astronómicas. Pero ahora, los cálculos en base a estos repentinos cambios de Nibiru afirman la posibilidad de que Nibiru pase entre la Tierra y el Sol a una distancia mucho menor de la Tierra, de 0.1 unidades astronómicas. Si esto llegara a ocurrir, los sistemas de protección antimeteoritos de la Tierra serán incapaces de protegernos contra la caída de los escombros espaciales provenientes de las colas gemelas de Nibiru. Efectivamente, estamos ante la posibilidad del peor escenario apocalíptico. Posiblemente, ninguna parte de la Tierra estará a salvo. Las personas mirarán al cielo y verán una lluvia de escombros ardientes cayendo sobre la Tierra. Según el Dr. Zakharovich, ese no será el único problema, ya que el incremento inexplicable en su masa aumentará su atracción magnética sobre la Tierra. Bueno, tengo que disculparme porque la verdad es que el corte que le hice el audio me quedó mal, digamos, y da una fecha que yo la quería dejar fuera. La verdad es que no damos fechas porque no hay un consenso respecto, me parece irresponsable dar fecha, y no me puedo comprometer con fecha, pero se menciona febrero del 2021, se menciona una fecha en 2022 y se menciona una fecha en 2024, entonces no hay claridad respecto de la fecha, no hay precisión. Entonces no me comprometo con la fecha y esa fecha no la suscribo definitivamente. Pero lo que sí es una certeza de que estamos en el tiempo y que va a llegar pronto. No puedo decirles cuándo, pero las evidencias empíricas que les mostramos en los audios anteriores dan cuenta de justamente de que eso, la única razón de todo eso es la aparición de un cuerpo muy, muy grande que está afectando el sistema solar. Entonces la evidencia está, hay muchas pruebas de eso. Ahora, una de las cosas que dijo ahí el audio y que lo podríamos relacionar con algo que sale en la Biblia, en el Apocalipsis 29: y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Entonces, después hay otra profecía que habla de temporales, tempestades, truenas, lluvias ininterrumpidas, terremotos cubrirán la tierra por espacio de 3 días y 3 noches. Una lluvia ininterrumpida de fuego seguirá entonces para demostrar que Dios es el dueño de la creación. Entonces, la evidencia científica la vamos relacionando con las profecías, de alguna manera. Tenemos más profecía, dice aquí: nubes con rayos de fuego y una tempestad de fuego pasarán sobre el mundo y el azote será el más terrible que ha conocido la historia. Durará 70 horas. Los impíos, o sea, los malos, los pecadores, serán aplastados y eliminados. Después, otra profecía dice: caerán llamas del cielo y los impíos lo sufrirán. Derrumbamientos y terremotos sobre la humanidad que no se arrepiente, la tierra se abrirá bajo sus pies y no habrá misericordia. Entonces, el Señor devastará la tierra, dice la Biblia, y la dejará asolada. Trastornará la superficie de ella y dispersará a sus habitantes, por cuanto el Señor así lo ha decretado. La tierra es profanada por sus habitantes, pues han transgredido las leyes, violado los mandamientos, por eso la maldición devorará la tierra y quedará solamente un pequeño número. Isaías 24:1. Dios viene en medio del fuego para derramar su ira con furor mediante llamas de fuego. Entonces, yo las relaciono, digamos, eventualmente pueden creerlo o no, digamos, pero yo lo presento como una especulación, llamémoslo así, ¿ya? especulo entre lo que tiene evidencia científica con las profecías bíblicas y de otras que no son bíblicas, que son de profetas y santos de otrora. Bueno, entonces, eso era algo que les queríamos comentar. Adelante, vamos con las preguntas, por supuesto. Buenas noches, soy Camila Ormazal, escuchando la radio atentamente desde la segunda región. Preguntan al caballero que habla por qué los líderes no han hablado de esto y por qué no le interesa hablar de Nibiru y lo tienden a obviar. Patricio Ruiz dice: la Tierra finalmente será destruida por ese cometa que está predicho por Parravicini y otros místicos. ¿Es así o no, Claudio? Bueno, la primera pregunta, ¿por qué no hablan de esto? Porque ni usted ni yo tenemos algún poder para hacer que esto funcione. Los que tienen el poder para que esto se diga son los que son los dueños de los medios de comunicación. Y los medios de comunicación que usted conoce, los masivos, tanto en Chile como en todo el mundo, están en manos de los poderosos. Y a los poderosos no se les interesa que caiga la bolsa, no les interesa que caiga la economía, y tampoco les interesa la vida humana, ni les interesa lo que pase con el pueblo, ni les interesa lo que usted sufra o lo que yo sufra. Esa es la verdad, y tengo que decirlo, lo hemos dicho muchas veces en este micrófono, los poderosos del mundo son despiadados. Ni siquiera estoy hablando de la gente de Chile, estoy hablando de los poderosos del mundo, los dueños de los países, los que manejan como títeres a los presidentes de los países, incluso el presidente norteamericano. Entonces, ellos son los que mandan el mundo y a ellos no les interesa. Ellos dominan la NASA por sobre el gobierno norteamericano, dominan la CIA por sobre el gobierno norteamericano. La NASA tiene un presupuesto oficial que tiene, depende del gobierno, y un presupuesto no oficial que depende de esta gente. Y esta gente tiene más poder que el presidente norteamericano. ¿Y sabe cuál es la evidencia de eso? Es que los presidentes no tienen acceso a mucha información que maneja la NASA. ¿Qué significa eso? ¿Quién manda entonces? ¿Se da cuenta? Por ejemplo, los presidentes, hay dos presidentes que conocen el Área 51 y los otros presidentes no tienen acceso, ni han tenido, ni se les permite. ¿Quién manda entonces? Entonces, está bueno que nos convenzamos de que los presidentes son payasitos que nos ponen ahí para que votemos, para que nos hacen creer que vivimos en una democracia porque votamos. Nos ponen un payaso A con un payaso B y nos manejan a los dos, así que da lo mismo a ellos quien salga. Y nosotros creemos que vivimos en democracia, creemos que hay una oposición que resguarda nuestros intereses, y no solo aquí, en todo el mundo, digamos. Entonces, esa es la situación. Entonces a ellos nunca lo van a dar a conocer. Le estaba diciendo yo que esto lo prohibieron, mataron a científicos que hablaban de eso por las mismas razones que yo le estoy dando. Entonces, hay un interés. Ellos, cuando lo veamos que viene ya, que está ahí, que no se puede, van a cortar el internet, porque también ha sido dicho eso, que van a cortar el internet para que no tengamos ninguna posibilidad de saber nada y no hagamos nada. Y por eso se están haciendo los búnkeres ellos, no es por otra cosa. Está lleno de búnkeres en el mundo de los poderosos, la gente poderosa, y a los presidentes los compran y los manejan y le dicen que hagan lo que ellos quieren y les van a dar un acceso a un búnker como gran cosa. Entonces, esa es la realidad. Es dramático, pero a ellos no les importa lo que piense ni usted ni yo. La otra pregunta nos decía si será destruido por el cometa. En realidad, Nibiru no es un cometa, amigo. Es un planeta grande que viene junto a un sistema solar que es el sistema Némesis, o también lo han llamado Tilo, algunos otros. Y la verdad es que es tan grande que por el hecho de ser tan grande va a producir un magnetismo, y en su cola, después que pase, trae un montón de basura cósmica, dentro de los cuales trae de la nube de Oort, donde están los cometas y asteroides, trae un montón de asteroides, basura cósmica. Entonces, una vez que pase por acá o se acerque, va a dejar caer una serie de cometas o asteroides. Cometas y asteroides, que son cosas distintas. Entonces, asteroides van a caer sin lugar a dudas. Están en la Biblia, lo dice, como usted muy bien dijo, Benjamín Solari Parravicini, en una de sus profecías. Lo dicen las profecías mayas, lo dicen las profecías de los indios Hopi, la dicen una serie de otras profecías. Y en la Biblia está, de hecho. En el Apocalipsis está una estrella que se llama Ajenjo, que dice que caerá. Entonces, ahora dice en la Biblia que destruirá un tercio de la humanidad. No sé si cómo interpretarlo eso, pero eso es lo que dice. Entonces, nosotros hemos hablado del aviso y hemos hablado de un asteroide, pero ese asteroide no sabemos si va a caer, porque no tenemos claridad, no puedo asegurarle eso. Pero sí le puedo asegurar que después de eso va a caer un asteroide, porque está profetizado. Además, les hemos hablado en este micrófono muchas veces de que hay una estadística gigantesca, impresionante, de la cantidad de asteroides cada vez más cerca, cada vez más cercano, que no son grandes, pero que es una evidencia de que cuando el río suena, piedras trae. O sea, cada vez, en todas partes, todos los días cae un meteorito, un asteroide, chico, lo que sea, no sale en noticias porque no quieren difundir este tipo de cosas. No quieren que la gente empiece a relacionar, no quieren que la gente empiece a pensar. Y para eso los tienen con el control mental a medios adormecidos. Alguna vez les hablamos del control mental. Entonces, ellos no quieren que nosotros relacionemos, no quieren que pensemos, no quieren que nos demos cuenta. Ellos tienen la información, y por eso que se hicieron los búnkers. Ellos están preparados, ellos tienen los mejores científicos a su cargo, al servicio de él, de ellos. Entonces, ellos tienen la información. Ellos deben saber incluso hasta la fecha. Nosotros no. Nosotros hemos investigado, hemos buscado por aquí y por allá. Y es un tema yo que lo vengo estudiando hace harto tiempo, hace varios años. Y no puedo dar fecha, pero sí tengo la certeza de que esto está y viene. Hay evidencias, hay mucha evidencia, hay muchos estudios. Hay estudios de todo tipo. Hay descripción en los estudios mayas de cada cierto tiempo, cada 5.125 años viene este proceso, y después se repite cada 25.800 aproximadamente, que son, o 25.700 y tanto, que son el 5 veces 5.125. Hay todo un estudio, pero está bien documentado esto, de verdad. Si usted empieza a investigar, querido auditor, se da cuenta que hay mucha información. Por Nibiru, por Planeta X, también le llaman Hercólogos, y no puedo dejar de mencionar al astrónomo chileno Carlos Muñoz Ferrada, muy poco reconocido aquí en Chile, como solemos ser desabridos con nuestros grandes y destacados personajes, pero muy reconocido a nivel mundial. Él habló de Hercólogos, lo describió como un planeta cometa muy extraño, que tiene tres velocidades, que lo describió. Hay muchos videos de eso. Ponga usted en YouTube Carlos Muñoz Ferrada y se va a sorprender. Ahora, este señor, Carlos Muñoz Ferrada, murió en el año 2001, pero este señor murió de muy avanzada edad, pero él predijo el terremoto de Chillán con una hora y media de equivocación, con mucha antelación. Y ha predicho muchos otros terremotos y muchas erupciones volcánicas. Este señor no solo era astrónomo, sino que además tenía condiciones místicas. Yo estoy seguro, bueno, es una especulación mía, sí, que era un contactado, pero no, nunca lo dijo. Estoy seguro que era un contactado, y era un hombre muy sencillo, muy quitado de bulla. Yo me inclino por eso, de que él tenía mucha información de otros lugares del universo. Entonces, por eso que tenía esa posibilidad. Cuando las personas son sencillas, humildes, tienen la posibilidad de ser contactadas. Cuando las personas son arrogantes, egoicas, es difícil que sean contactados, porque no tienen espacio para más que ellos mismos. Entonces, Carlos Muñoz Ferrada habló de esto mucho. y muy bien documentado. Y este planeta X se llama Nibiru, Hercolobus, Marduk, también lo conocen como Némesis, Enana Marrón. Tienen distintos nombres y usted los puede buscar e investigar y se van a dar cuenta. Hay información contradictoria, pero si uno lo estudia con acuciosidad se va dando cuenta que hay bastante información para ir armando una cosa que tenga sentido. Bueno, queridos, vamos con las preguntas. Finalmente, pregunta por acá Rafael Cáceres, ¿qué es lo que se nos viene para este año 2020? ¿Cuál es su nivel de conocimiento, don Claudio, en términos de temas sociales, políticos, energéticos? Bueno, querido auditor, la verdad es que yo no puedo darle con certeza cuánto es, qué es lo que va a pasar exactamente, pero sí le hemos dicho que va el caos social va a aumentar, no solo aquí en Chile, sino que en varios países del mundo y en todo el mundo, porque forma parte de los tiempos, de la energía que está llegando desde el centro del universo, que es la energía del juicio, que es la energía de la separación del trigo y la cizaña. Y usted, querido auditor, yo estoy seguro que la está viendo, porque usted va a estar de acuerdo conmigo que ha visto cosas horrendas que nunca antes vio, gente mala como nunca antes vio. Cada día vemos cosas más horripilantes que hace la gente. Cada día vemos más maldad. Entonces, los malos se vuelven más malos y los buenos se vuelven más buenos. De esa manera se separa el rebaño. Esa energía viene desde el centro del universo y esa es la energía que produce estos procesos, digamos, porque un proceso de alguna manera que hace que la gente se rebele, porque la gente con esta energía toma más conciencia. Yo creo que todos y cada una de las personas que han estado en la calle a lo mejor eran conscientes de lo que estaba pasando, pero de un momento a otro con esta energía se hicieron más conscientes aún y se de alguna manera se atrevieron casi como una explosión, casi como una reacción en cadena a actuar todos juntos, porque usted y yo sabemos que no hubo una concertación, no hubo una orquestación ni una instrumentación desde el extranjero, ni de partidos políticos, ni nada. Esto fue espontáneo. Quienes estuvieron en los primeros días en la calle se dieron cuenta cómo la gente se iba incorporando en forma espontánea, la gente de la calle, en los edificios, en todas partes. Entonces fue un proceso energético que se desató en la gente sin que nos diéramos cuenta. Todos fuimos sorprendidos, uno mismo se dio cuenta que algo le pasó. Entonces es un proceso energético, sin lugar a duda, y es la energía, como le digo, del juicio, la energía de los tiempos finales. Y esta energía es justamente para eso. Antes de esta energía estábamos todos mezclados, ahora nos empezamos a separar. Así es. ¿Tenemos otra pregunta? Sí, de parte de Daniela. Daniela King te manda un saludo y dice: estoy escuchando el programa, muy interesante lo que usted está hablando, señor. Pero usted siempre habla en sus programas acerca de que somos energía. Yo soy profesora de ciencia y estoy de acuerdo con usted. Pero si morimos en este mundo, en esta realidad, ¿dónde vamos finalmente? ¿Cómo poder saber si estamos constantemente evolucionando? Porque usted siempre habla acerca de ese tema, de que la revolución es de la conciencia. Bueno, si usted es profesora de ciencia, sabe que nosotros somos un campo electromagnético, ¿cierto? Somos, como decía Einstein, la energía es el producto entre la masa, o sea, lo que estamos tocando, y la velocidad de la luz al cuadrado. O sea, si la masa se sublimiza, se transforma en energía. En un momento determinado vamos a hacer energía. Pero no hay que separar. Nosotros tenemos 7 cuerpos que son tan en distintas dimensiones. Cuando nosotros dejamos este cuerpo queda. Se puede cremar o puede quedar en la tierra. Desaparece. Y lo que le da la vida al cuerpo es el espíritu que sale de ahí, el alma que incorpora el espíritu y que sale de ahí y que ha sido medida, ha sido fotografiada científicamente, ha sido captada en imágenes. Y el alma o la persona que deja el cuerpo o que fallece en ese momento ha sido pesada y disminuye en una fracción de segundo, disminuye su peso. En poquito, lo que usted quiera, pero sí disminuye su peso, eso está medido. Entonces, es una demostración científica de que el cuerpo no es solamente... Nosotros somos no solamente un cuerpo, sino que hay algo que sale de nosotros cuando nosotros morimos. Eso es la esencia nuestra. Ahí van los otros seis cuerpos que nos llevamos. Y poco a poco se van disgregando. Y finalmente queda el alma y el espíritu. Y cuando nosotros alcanzamos un grado de evolución alto, después de miles y miles de años, somos solamente espíritu. Y de ahí viene la máxima filosófica que dice: de Dios venimos, en Él tenemos nuestra existencia y a Él volvemos. O sea, cuando evolucionamos, vamos a ser espíritu, solamente espíritu. Y nacimos del espíritu, de Dios, una chispa de Dios salió. Vivimos un proceso en encarnaciones, en manifestación física. Y después de la evolución llegamos a Dios nuevamente. Entonces, el objetivo de la encarnación es la evolución, el autoconocimiento para llegar a formas superiores de conciencia, para llegar finalmente a Dios. Y existen seres que están muy elevados en esa escala, que son los llamados ángeles, que para nosotros son los seres de luz, que son los que van a contactarnos pronto, de lo que hemos hablado en este micrófono también, el contacto extraterrestre, cuando está tan cercano el día en que veamos millones de naves en el cielo, a lo mejor nos vamos a asustar, pero van a ser naves luminosas, ¿no?, con una luz que va a verse a pesar de que esté el sol, o sea, van a tener más luz que el sol. Y esas naves van a venir a buscar a quienes merezcan ser salvados, a quienes hagan algo por los demás. Y eso no es un invento de un loco, eso está en muchas profecías y sin ir más lejos en la Biblia, porque la Biblia dice, 2 estarán en el campo, 1 será tomado y el otro dejado. 2 mujeres estarán en un molino, una será tomada y la otra dejada. Y también dice que los ángeles recogerán a los escogidos en los 4 puntos de la tierra. Entonces, no es un antojadizo. Y nosotros lo hemos sabido también directamente de mensajeros extraterrestres. Tenemos con detalle el plan de evacuación que ellos tienen para la humanidad cuando la debacle sea total. Por lo que estamos hablando del tema Nibiru, usted puede imaginar que en un momento determinado la vida va a ser muy difícil acá en la Tierra. En ese momento, o cuando haya una guerra nuclear, ellos van a tomar el protagonismo y van a salvar lo salvable. Y los niños son los predilectos. Los niños menores de 14 años van a ser todos salvados. Y los, como le digo, los adultos que sean capaces de hacer algo por los demás, pero no solamente por su familia, porque si vivimos en función de nuestra familia, como opuesta al mundo, no vamos a hacer, eso no es suficiente. La Biblia nos dice qué tenemos que hacer: porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque tuve preso y me visitaste, o estuve en un hospital y me fuiste a ver. Todas esas cosas, dice la Biblia, estuve desnudo y me llevaste ropa. Eso es lo que tenemos que hacer: ser capaces de hacer algo por los demás. No podemos ir a hacer algo por los niños de África que se están muriendo, sin lugar a dudas, pero siempre tenemos la posibilidad de ayudar a alguien que tenemos cercano. Eso tenemos que hacer, querida auditora. Así que vamos adelante con las preguntas. Bueno, señora Raquel te manda un saludo, un abrazo. Dice que el único que es capaz de hacer todo esto es Dios, ¿ah? Que es lo más importante. Pero ¿cómo podemos entender a Dios? También nos pregunta. El Dios de la iglesia, de religiones. ¿Dónde está Dios finalmente? Ella dice eso, bueno, que Dios es lo más importante para su vida. Está muy emocionada de escuchar el programa. Señora, estoy totalmente de acuerdo. Mire, esto le voy a poner un ejemplo burdo, pero que va a ser muy claro para usted. Hagamos cuenta de que el universo es como un banco. Un banco como el banco del Estado, por ejemplo. El presidente del banco es Dios. El gerente general es Jesús, por decir algo. Y después están los ejecutivos, que son los mensajeros extraterrestres, los extraterrestres que van a hacer la pega, van a hacer la labor. Pero todos cumplen la voluntad del presidente. Así funciona la jerarquía. Como es arriba, es abajo, dice una ley cósmica, ¿se fija? La ley de correspondencia. Entonces, claro que depende de Dios. Y Dios, que se presenta justamente como una trinidad, porque es la única, Dios tiene tanto amor que lo único que quiere es comunicarse con el hombre. Y la parte más elevada de Dios es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo está en todo y es la inteligencia cósmica universal. Entonces no tiene cómo comunicarse con el hombre. Después está el Dios Padre, que en la Biblia se conoce como los tronos. ¿Ya? Ellos tampoco tienen la posibilidad de comunicarse con el hombre porque tienen la energía de un rayo. Imagínense, un rayo los quemaría. Entonces está el Dios Hijo, que es como el sol, el fuego amoroso. El sol es fuerte, pero lo podemos tolerar, ¿te fijas? Entonces, como una manera de comunicarse. Y más abajo están los ángeles. Y de esa manera, la voluntad del más alto llega igual a nosotros, ¿se fija? Lo malo es que nosotros no le hacemos caso, pero ese es otro problema. Pero siempre Dios quiere comunicarse con el hombre. Es el hombre el que saca a Dios de su vida. Y las religiones, señora auditora, no hablan de, no siguen la voluntad divina. Lamentablemente, las religiones, todas sin excepción, no siguen la voluntad de Dios. Porque Dios nos pidió, el verdadero Dios, nos pidió abandonar todo y seguirlo. Y las religiones están llenas de riquezas, están llenas de materialismo. Entonces ellos siguen al anticristo, no siguen a Cristo. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Si bien es cierto, las religiones hablan de Cristo, pero no hacen la voluntad de Cristo. Entonces las religiones, para mí personalmente, y me hago cargo de lo que digo, y tengo lo, y puedo documentar todo lo que yo le estoy diciendo, digamos, no lo quiero hacer ahora porque no tengo el tiempo, pero las religiones, todas, sin excepción, están siguiendo al anticristo. Aunque usted no lo crea, señora, a lo mejor usted tiene una formación religiosa, pero los sacerdotes, en su mayoría, son todos nefastos. La Virgen los maldijo. La Virgen habló de lo que está pasando hoy día con los sacerdotes en Peña Blanca y los sacerdotes hicieron que esa aparición fuera desconocida, que la Virgen no podía decir eso. Y ahora se está cumpliendo. Entonces, ¿cómo quiere que le diga? Fíjese que hay una cosa muy curiosa. La Virgen en Peña Blanca, usted se debe acordar. ¿Se acuerda del terremoto del año 85? El terremoto del año 85... Usted se tiene que acordar que pasó, que siendo un terremoto grado 7, no como el 8,3 que tuvimos acá en Santiago el 2010. Fue grado 7, un poquito más de 7. Y todas las iglesias de Santiago sufrieron daño. En cambio, en el 2010, solamente la Divina Providencia tuvo, y la Iglesia de San Francisco nada más. Entonces, eso es un mensaje para los sacerdotes, que en ese momento les había dado un tremendo mensaje la Virgen de Peña Blanca a los sacerdotes, porque estaban siendo, como dijo ella, los definió como cloacas de impureza. Entonces, y los sacerdotes de la Iglesia Católica lo despreciaron a la Virgen. Yo tengo que decirlo y lo digo con todas sus letras, me molesta muchísimo. He tenido tremendas discusiones con sacerdotes respecto de ese tema. Entonces, yo respeto su religión, es perfectamente, usted tiene derecho a creer lo que usted quiera, también puede no creerme a mí, no tiene por qué creerme, yo de hecho siempre les digo no me crean, solamente escuchen lo que digo, investiguenlo por ustedes mismos, y poco a poco se irán dando cuenta si digo o no la verdad. Pero la verdad es que los sacerdotes están lejísimos de Cristo, muy lejos. Y yo tengo mucha información al respecto, así que ¿qué quiere que le diga? Vamos con la otra pregunta, nos quedan un minuto. Bueno, al pregunta acá Luis Rivas, dice: hoy no podemos confiar en nadie, hoy la ambición desmesurada, los rojos, los zurdos, los de derecha, los de izquierda, la corrupción en el país está desbocada. ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué debe ocurrir a nivel nacional, a nivel energético, para que todo esto mejore? Porque todos están corruptos. Yo soy ex uniformado y me di cuenta que todo está completamente podrido, señor Rojas. ¿Qué tiene que ocurrir? ¿Una bomba atómica? ¿Un desastre? ¿Armar todo de nuevo la sociedad? Con todo respeto, querido auditor, un ex uniformado que reconozca que todo que están todos corruptos, la verdad es que habla muy bien de su persona, digamos, sin lugar a dudas. Estoy totalmente de acuerdo con usted, más allá de ya no existe la derecha ni la izquierda, solamente están las carátulas. Ahora se gobierna por el poder y se sigue una agenda que es la agenda del gobierno mundial. Se sigue creyendo que existen la izquierda y la derecha, pero en realidad, si sabemos quién manda el mundo, no existe la derecha y la izquierda. Y todas las instituciones están corruptas, la iglesia, las fuerzas armadas, los políticos, el poder judicial, totalmente de acuerdo. Y cuando las cosas llegan a ese punto, la cosa tiene que llegar. Por eso que Dios es perfecto y está mandando esta energía que va a producir el caos. Va a haber caos, no lo voy a negar, va a haber caos. Va a haber miedo, va a haber muchas cosas, van a pasar muchos desastres desde la naturaleza, porque es la intervención de Dios, como la intervención de Dios, podemos decirlo como la intervención de la naturaleza, podemos decirlo que es la aparición de este cuerpo que estábamos hablando al principio del programa, pero van a haber grandes catástrofes de la naturaleza. Y eso va a producir una purificación. Usted, querido auditor, debe acordarse que cuando hubo el terremoto hace 10 años atrás, justamente, que hoy día se celebran 10 años, o sea, se conmemoran 10 años del terremoto del 27 de febrero, vimos en la televisión grandes cosas, muy conmovedoras, como que el hombre en situaciones caóticas saca lo mejor de sí mismo. Parece que nos hace falta un remesón fuerte para sacar lo mejor de sí mismo, ¿no? ¿No está de acuerdo usted conmigo? Estamos muy mal, estamos mal, mal, mal. Entonces necesitamos un golpe fuerte de la naturaleza. Y la naturaleza nos va a dar ese golpe. Va a haber, se lo aseguro, no le puedo decir cuándo, pero van a haber grandes terremotos, van a haber grandes erupciones volcánicas y van a haber importantes entradas del agua, van a haber ciudades costeras muy afectadas por los maremotos, pero no un maremoto que entra 2 metros, o 5 metros, o 10 metros, sino que van a entrar kilómetros. Entonces, ciudades costeras van a desaparecer. Entonces, y no estamos hablando de qué va a pasar en 10 años más, no, va a ser muy pronto. Entonces, esa es la respuesta que nos va a dar la naturaleza o Dios o como usted quiera llamarlo, porque nosotros hemos hecho tanto mal, hemos botado tanta energía psíquica que daña al planeta, porque la energía de la corrupción, de la maldad, de la ambición, esa energía se acumula. se acumula, y aunque usted no lo crea, querido auditor, esa energía se acumula en la Tierra y finalmente, después de un buen tiempo, genera un terremoto, porque tiene que evacuarse. Incluso hemos hablado también aquí de que los seres extraterrestres a veces contienen un poquito el terremoto buscando y liberar la energía en el momento, porque lo pueden contener un poco, no mucho, pero lo liberan justamente en un momento en que la gente está toda junta, no es un día hábil a mediodía, sino que normalmente son los domingos los terremotos o bien los días en la noche. Entonces, si usted mira la historia de los terremotos desde el año 28 para adelante, va a ver que todos han ocurrido en esas circunstancias. Nunca ha ocurrido un terremoto grande en un día hábil a mediodía, por ejemplo. Entonces, ahí está también la intervención divina. De alguna manera nos tutela, nos cuidan para que haya el menor daño posible. Pero toda esa energía de los terremotos la producimos nosotros mismos. Así que, bueno, querido auditor, muchas gracias por sus preguntas, muchas gracias por su participación. Me llena de alegría y de gozo poder contestar sus preguntas. Normalmente son muy buenas preguntas, son gente documentada, no son preguntas al voleo. Así que me voy feliz nuevamente y esperamos contar con ustedes el próximo jueves a la misma hora. Muchas gracias, buenas noches.